siguiera y siguiera y siguiera y siguiera para salir de esto con ella. Yeah. Y eso mismo, extrapolado aquí, es lo mismo que me pasó contigo. Yo te entendía, yo entendía que tu lugar era donde estabas, pero me dolía, me ha dolido un poco, o sea, no ver que estabas aquí, porque yo en la casa te he mostrado que te he querido un montón todo este tiempo, antes de que me fuera. Si es que a mí lo que me duele, si es que a mí lo que me duele es de que tú te hayas sentido así. Ya, a mí me sabe mal de que tú te hayas sentido así. Ya está pasado. Porque y está guay, o sea que... De verdad, porque, o sea, no... O sea, realmente no era mi intención. Quizá a lo mejor en esos momentos tú necesitabas más apoyo mío que no, y no lo has tenido. Mirándolo yo ahora hacia atrás, segurísimo. Pero, no sé, yo pensaba... Es que yo le quiero igual, no sé. Tenía mi rutina y mi texto. Yo, por ejemplo... que no sé, en la vida se me, o sea, a mí en la vida se me hubiese pasado por la que es una chorrada, porque ya ves, lo haces con quien sea o lo que sea, pero yo, por ejemplo, en la vida el cuando yo me pensaba, cuando hicieron las primeras nominaciones, estando tú en la casa, yo pensaba que te iban a nominar los niños y Sony. Yo no pensaba que te fuese a nominar Cristian, y muchísimo menos me podía imaginar que te fuese a nominar Juanca. ¿Sabes? O sea, yo no tenía absolutísimamente ni idea de nada de eso. Yo tenía clarísimo de que yo no lo iba a hacer, por ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no sé, como veía buena relación aquí en la casa y eso, no sé, yo no me lo o sea, a primera instancia, porque lo vi con mis ojos, pero no me lo pensaba. Yo sí me lo esperaba. Yo no me lo pensaba. Y aparte, yo he tenido la costumbre este último mes que los días antes de la gala. El blog ponía lo que pensaba que iba a pasar y lo que pensaba que iba a hacer cada uno. ¿Tú pensaste de que yo lo iba a hacer? A nominar. Igual que estaba seguro, pero es lo que te hablo de lo que confiar en ti mismo. Yo te hablo con total sinceridad de cómo me he sentido, igual que te hablo con total sinceridad cuando te digo que no me duele, porque creo que te conozco, porque creo que sé cómo eres, porque creo que sé que me quieres de verdad y que me tienes cariño de verdad, y sabía que antes o después íbamos a estar bien. Ya. Entonces, por eso no me duele que haya pasado. Entonces, te estoy hablando de cómo me sentí, pero no me duele y no tengo nada que reprocharte. No, ya lo sé. Absolutamente nada. Y, por ejemplo, sabía perfectamente que Chris me iba a nominar, por una sencilla razón. Porque él, y lo entiendo, confiaba más en Sonia que en mí. Uh-huh. Y también sabía que iba a estar bien conmigo, porque sé que Chris, de la manera que es, no tiene... Los argumentos, realmente él no tiene ningún argumento para decirme, tengo esto que echarte en cara. Para mí, no tuvo una actitud valiente. Porque una actitud valiente es una persona que, independientemente de con quién estés, actúas como tú crees que tienes que actuar, no dejándote llevar por lo que escuchas o lo que dices. Yo a él nunca le di un motivo para pensar. Sí, intentó basarse en pequeños detalles que le hicieran que lo que le estaban contando, dar veracidad a lo que le estaban contando, y utilizaba cualquier pequeño detalle que me había pasado con él para decir, joder, Igor es así como tú me estás diciendo. Pero realmente no tenía ningún motivo para pensar así. Y de Juan Carlos, yo no te quiero decir, porque sé que te duele si hablo de esas cosas, ¿vale? Pero yo lo tenía claro. Yo me he llevado súper bien con él en el apartamento. Hemos hablado de cosas personales nuestras, él suyas. Le he dado consejos. Que venga aquí y haga eso, para mí es una decepción con él. Que yo lo he dicho mil veces en blogs, en confes. Yo estoy seguro que si él quiere, en la calle, para mí va a ser exactamente lo mismo que era antes de que entráramos, pero en la casa no. En la casa no, porque para mí, él, y creo que debería darse cuenta y no echarme a mí nada en cara, sino darse cuenta, porque cuando pasan las cosas y te vas, es por algo. Él te dijo que estuvo súper cerca de no irse cuando estuvo con Susana. Pues yo estoy seguro que si él hubiera actuado como era conmigo en el apartamento, ahora le habría pasado exactamente lo mismo, o se podría haber quedado. Pero para mí él volvió a hacer la misma equivocación de la primera vez. Volvió a no sacar ese carácter que yo sé que tiene, esa personalidad que yo sé que tiene. Ese decir, pienso así y pienso así, y no dejarse llevar por una convicción, o porque te lleves bien con Chris y porque quieras estar muy bien con Chris, acercarte o estar con gente, o con Raki sobre todo, con personas con las que quizás es que no sientes esa... Es que él, o sea, él por ejemplo, no sé, con... Él, sus pensamientos y su... Y como él opinaba de las cosas, me las ve. O sea, él lo compartía conmigo. Él, pero ¿sabes? Igual los compartía contigo, pero ahora la verdad... No sé, yo es que ya te digo, es que me parece... No sé, no... No sé, no quiero tener esta conversación contigo, porque sinceramente lo que yo opine, igual te puedo estar hablando de cosas que yo he hablado o he visto de él y que luego aquí he visto diferentes. Y como yo tampoco sé lo que he hablado contigo y tampoco me, o sea, realmente tampoco me interesa, porque yo lo sé, no porque me interese él ni tú, sino porque pues son cosas que están ahí, son cosas vuestras, puntuales, son cosas de él, sí. Y ya está. Pero a mí ha habido muchas cosas que no me han gustado. Yo que sé, por ejemplo, no me ha gustado la relación que ha tenido con Décima, no me ha parecido sincera. Con Desi no me parece que sea sincero. Yo creo que Desi es una persona que estoy seguro que le molestaban miles de actitudes de ella. Miles. Estoy seguro de una persona con la que en la calle no habría tenido los gestos y las actuaciones que tenía con ella aquí, ni las palabras que tenía con ella aquí. Creo que es... Y yo he visto cosas y tal, y yo he sentido que no estaba siendo sincero. Que no era lo que él sentía, sino que era lo que él pensaba que tenía que hacer. Con Sonia, ¿qué quieres que te diga? Pues seguro que le cae bien, más o menos bien. Pero él aquí, cuando estuvo en la casa con ella, tuvo un montón de rifirrafes. Y un montón de altibajos. Y un montón de buenos momentos y malos momentos. Y yo con él he vivido cosas de las que hemos visto los dos juntos en la calle y hemos opinado. Y venir aquí y ver que es un cariño incondicional, a mí me sorprendía. Porque ya no era... como antes, que bueno, era una persona con la que se iba bien, ¿no? Eran cariño incondicional, eran abrazos cada 2 segundos, eran muestras de cariño y de amor constantes. Y yo digo, o sea, joder, yo he visto un montón de abrazos en la cocina, besos, tómate doy esto, cosas que a mí me chocaban. Digo, joder, tío, de repente, ¿por qué tanto cariño? No sé por qué tanto cariño de repente. A mí son cosas que me chocaban, o no sé, pues bueno, cosas. Y claro, aquí lo que pasa es que te enfrentas a que o eres como eres, o eres como realmente te muestras, o se dan cuenta enseguida. O se dan cuenta enseguida. La gente que está afuera se da muy rápido cuenta de que no está siendo... ¿no? Por ejemplo, para mí es lo que le ha pasado a Chris. A Chris por eso le han mandado a la calle, porque es que si no, para mí no tenía sentido que él se fuera. Ninguno, tío. Yo desde las cosas... Durante los primeros meses... Más me ha sorprendido. Chris ha sido una persona fundamental en esa casa. Para mí, con su relación con Sonia, perdió un poco ese lugar en la casa. Porque empezó a ser más el novio de Sonia que Chris el chico de la casa, que era hasta entonces. Dejaron casi todas esas bromas que tenía con todos. Dejaron cada vez más esos momentos de grupo que teníamos todos juntos. A raíz de que yo me fui, yo creo que fue un poco más todavía. Pero bueno, creo que a él le falló, pues, el no sacar esa parte de él, decir, yo soy así y soy así, y yo pienso así y pienso así. Y creo que el dejarse llevar y el no actuar como tú piensas, sino que un poco dejarte llevar por otras personas, al final te lo pagan aquí. O eres como tú eres, o si no se ve bien que una persona actúe de dos maneras distintas, yo pienso. No sé, yo en mi aspecto y todo eso, o sea, hablando de mí, yo en eso sí que estoy muy orgullosa. Claro. Me marcaré mis trianitas, ¿vale? Pero siempre lo que he pensado lo he llevado por delante a todo. Y si tengo que... Si en algún momento he tenido o se pierde alguna amistad por el camino, por yo ser fiel a lo que quiero yo, es que me da igual. Es más, yo sé, a ver, sería imposible de que yo salga, bueno, cuando yo salga, que no me vayan a, o sea, que no vaya a haber alguna cosa de todas las personas que han pasado por aquí por la casa que a mí me vaya a sentar mal. O sea, sé que es imposible. O sea, yo sé que voy a salir y me voy a llevar que van a ser chorradas, porque sí, para mí, o simplemente igual no va igual no va contigo, pero ves cosas que dices, para no me las esperaba. Para mí van a ser chorradas hacia mí. Seguramente que van a ser chorradas, porque no he llegado nunca a tener nada como para un enfrentamiento de nada. Pero sé que voy a ver muchísimas cosas hacia mí que no me van a gustar. O sea, o simplemente actuaciones de otras personas en las que tú no eres la protagonista, pero dices, hostia, me sorprende cómo ha actuado esta persona, este chico, esta chica, me sorprende, ¿sabes? Que yo no viera estas cosas de esta persona. Yo solo sé que lo voy a ver. No le voy a dar absolutísimamente importancia, excepto de que sea alguien al que yo sí que he cogido y he dado, o sea, he dado parte de mis vivencias aquí. Si yo alguna persona, bueno, es más, o sea, si lo veo de ti, si lo veo de Susana, si lo veo de Chris, si lo veo de Sony, si lo veo de Juancar, que son a las personas, si lo veo de Mimi, ¿sabes? O sea, si, a las personas que, o si lo veis de Jules, a las que, porque a nadie más he cogido y le he dado mi esencia, o como se diga. O sea, os las he dado a vosotros y ya está. No se las he dado a nadie más. Si yo entre todas esas personas veo algo que me duele, ahí sí. Todos los demás no. Pero no por ni por más ni por menos, sino simplemente porque ha sido un tú a tú, y como tú has podido tener una reacción hacia mí que te importo por convivencia, o sea, en la convivencia te importo, ¿sabes? Pues tú me importas igual a mí, por un tema de... Bueno, y de sí también la puedo incluir, porque de sí he vivido con ella bastante, lo que nunca la cuento como debería, pero con de sí también he vivido mucho y he estado muchísimo tiempo aquí, y según qué cosas, si oyese cosas fuertes, pero bueno, que siempre todas las cosas que ha podido llegar a decir malas me ha venido y me las ha dicho, dice, que sepas que esto. Yeah. No sé, yo soy de la opinión que... Pero de esta gente que te he dicho... Escucha, que dejo de hablar, ¿eh? O sea, dejo de hablar. De los demás, no. Pero de estas personas, si viese algo negativo que me llegue a mí a doler por algún motivo o alguna cosa... Soy capaz de no hablarle más. Ya. Yeah. Pero... Por eso yo creo que tú me entiendes. Cuando yo me comportaba así. Sí, no. Que yo a lo mejor no... O sea, no me hubiese comportado así. Yo directamente no hubiese hablado. O sea, no sé cómo lo hubiese hecho. Pero yo sé que en mi vida personal lo he hecho. Yo es que soy así, Raki. Yo, ¿sabes? Yo en mi vida personal primero, lo he hecho. Primero. He dado muchas oportunidades. Si a mí alguien me falla... Y me he pegado muchas hostias. Primero, si alguien me falla, se lo hago saber. Y luego, para mí se ha acabado. Pero primero se lo hago saber. Ya. ¿Sabes por qué? Porque... No, yo también se lo hago saber. Es de lógica que se lo hace saber. Y yo lo he dicho bien claro muchas veces. A mí esa experiencia me va a sumar. O sea, me va a dar algo. A mí me importa, pero poco no, poquísimo, si de 27 personas salgo y 18 no me quieren ni ver, a 3 les doy igual, 21, y con 6 me llevo una amistad de verdad. Ya. Para mí será genial. Ya. Y esas 17 que no me quieran ver, esas 17 que vayan a opinar mal de mí, ¿sabes? O sea, me la sopla, pero ya, me la sopla. No te imaginas a qué nivel. O sea, como si me dicen, me divertiré, me reiré, les vacilaré, me reiré de esa historia y punto. Y para mí se acabó, porque lo que me importan son esas 6 que de verdad me han dado algo importante en mi vida y me han hecho crecer de verdad. Porque tú dices que hay personas que tienen, que tú eres igual a una persona que no tienes tantos amigos, y que aquí has visto que hay gente que tiene muchísimos amigos. Yo, sinceramente, me parece mucho más real la persona que tiene pocos, la persona que tiene muchos. A mí, yo mi cariño no lo puedo dividir entre 200. Mi cariño se lo puedo dar a 10 personas, porque no tengo tiempo para dárselo a más gente. Para mí el cariño es atención, importancia, detalles, y eso no puedo tenerlo con todo el mundo, porque entonces dejo de dar. El que mucho, dicen que el refrán es el que mucho abarca, poco aprieta. Yo prefiero dar a la gente que de verdad siento que tengo que dar. Yo, de Sonia, no había tenido malos comentarios. Había podido tener dudas, alguna pequeña duda por alguna pequeña cosa, pero dudas que te quedan. No, de Chris nunca he tenido mala palabra, de Miriam no había tenido malas palabras, de Jules no he tenido malas palabras, de Argy no he tenido nunca malas palabras, de ti no he tenido malas palabras. Siempre de las personas te pueden surgir en algún momento pequeñas dudas, pero las dudas que le surgen a cualquier persona, que cuando quiere a alguien, yo soy una persona en ese aspecto, como tú dices, igual yo soy desconfiado con las personas también. Yo no me doy a una persona 100% hasta que no veo que de verdad merece la pena. Yo, a ver, yo aquí me cambio, o sea, aquí he cambiado bastante al respecto, ¿sabes? Porque me he dejado llevar muchísimo. Sé que aquí cualquier cosa que pase aquí no me va a hacer daño de la misma manera que me puede hacer fuera. En el aspecto de que, por ejemplo, yo puedo desconfiar en una persona que viene en mi trabajo y me puede hacer daño por las espaldas y yo perder mi trabajo. Sí. ¿Sabes? O sea, es ahí me refiero más en esos aspectos. Yo aquí sé de que qué puede ser lo máximo que pueda recibir yo aquí. Una traición y que me vaya y que me expulsen porque me he metido sin querer o me han liado la cabeza de tal, ¿sabes? Y luego darme cuenta afuera. Sí. Da igual. O sea, eso no es una cosa que a mí me pueda crear desconfianza de nadie, porque ante todo esto es un juego y, sí, y no puedes tener en cuenta según qué cosas cuando la gente, mucha gente puede venir a jugar, mucha gente puede venir a vivir, mucha gente puede venir a mil cosas. A aguantar el más tiempo posible, lo que sea. Ahí está. Pero en la calle entra una compañera de trabajo nueva que viene a mí a pisarme y que porque entre tal pueda coger y yo llegar a perder mi trabajo, ahí sí que soy la tía más desconfiada del mundo. No. En ámbitos de una amistad, de alguna chica que vea que se pueda estar acercando más a mi novio de lo que de esto, ahí sí que soy súper desconfiada. En, yo qué sé, ver de que con una tía en mi grupo de amistades no tengo muy buena relación y empieza a venir y veo que puede infectar a todas mis amistades, pues ahí sí que soy súper desconfiada. ¿Sabes? En aspectos de esto soy desconfiada. Pero aquí, por ejemplo, eso no me ha salido. Aquí no me ha salido la desconfianza por cada persona en individual. No me ha salido. O sea, no he sido desconfiada con nadie. De ti, es que no creo que haya habido nada que me haya... O sea, quizás alguna vez algún Triana sí que has hecho... He dicho, joder, arraqui, tía. ¿Sabes? Sigue adelante con lo que piensas y ya está, ¿no? Pero nada. Quizás a mí lo único que en esta casa... Y no es que no me haya gustado, porque no es eso. Pero... Bueno, independientemente de lo que hemos hablado antes. Que a mí me ha... No sé, sinceramente la palabra es... Preocupado, ¿no? Por ti. En algún momento ha sido... Tu relación con Juancar. Uh-huh. Porque yo sí que... En algún momento he pensado, y sobre todo en esta última época, yo he dicho, joder, ¿sabes? Me encantaría un día hablar con Raki y saber cómo realmente ve las cosas, porque yo en algún momento he pensado, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando hiciste la elección, yo para mí pensé, ojalá hubiera elegido a Jules. No porque Juan Carno, sino porque yo pensaba, o sea, espero que no... Que entre Juancar no suponga un lío para Raki, ¿sabes? Que no hayas en algún momento, porque yo te he visto que tu relación con él ha sido muy dependiente. Uh-huh, muy, sí, muy dependiente. Hasta un punto en el que a veces yo no he sabido diferenciar esa dependencia, qué significaba, ¿no? Porque vosotros has llegado a un punto de complicidad, de miradas, de gestos, de estar con más gente y estar solo los dos. O sea, igual estar varios juntos. Estamos en una conversación y que tú estés con Juancar en una aparte o simplemente en un juego tonto o dándoos la mano, una manera que yo he pensado alguna vez, pero claro, también estamos en un sitio en el que sé que las cosas hablarlas no es lo mejor, ¿no? Ya, no. Pero sí que a mí yo pensaba, es la única cosa que yo podía decir, pero que tampoco es, o sea, no es mala, o sea, que no es mala de tu actitud, sino que digo, pero yo y él esas cosas las hemos hablado también. O sea, como hablamos de todo, de esas cosas las hemos hablado. Yo sé que él tiene sus cosas fuera y yo tengo mi cosa, lo mío fuera, entonces no, O sea, eso lo hemos hablado, yo a él le he preguntado. ¿Tú crees que cuando yo salga expulsada me van a preguntar sobre ti? Y él me ha cogido y me ha dicho, te van a preguntar sobre mí, porque a mí me han preguntado sobre ti. Pero yo siempre he dicho lo que hay, y es lo que voy a decir yo, lo que hay, ya está. O sea, a mí no me importa lo que vas a decir, a mí me importa lo que pienso. No. A mí me importa lo que tú estuvieras bien, ¿sabes? A ver, yo tengo... Que no... A ver, yo quizá, eso es lo mejor, que me importaba. Quizá a lo mejor con Chris hubiese podido tener una relación parecida y no, y al estar él con Sony no la he tenido tan parecida, ¿sabes? No sé, o no, es que no, sí. O no lo sé, pero con él me nacía de esa manera. Él aquí me llenaba en ese aspecto, ¿sabes? No. Mira, yo me acuerdo de, es que me hace mucha, mira, yo me acuerdo de las cosas, te las puedo contar. Yo vi un vídeo cuando salí, vi muchos vídeos de Miriam y nuestros, ¿no? De lo que pasó. Y en uno, entrabais a la habitación, Juan Carlos y tú, y decías tú, ¿has visto no sé qué? ¿O te ha parecido no sé cuál? Y él te decía, lo que se ve es lo que hay, alguna cosa así. No son esas palabras, pero algo así, ¿no? Y te digo eso no por nada de ese vídeo ni por nada que me molestara de nada, sino porque muchas veces, realmente ahí, por mi parte, absolutamente nunca ha pasado nada. O sea, y yo jamás he sentido lo más mínimo por Miriam, jamás he sentido la más mínima atracción por ella, y jamás he sentido nada. Es verdad que quizás las cosas en un momento, sobre todo por su parte, creo que se fueron de las manos, y yo quizás no supe, por igual, por miedo a cómo se vieran las y cosas. Y luego los dos nos acostábamos juntos. Decíamos eso. Juan Carlito. Sí, íbamos los dos, ya sé lo que dices. Un día, sí, una noche que entraste en la habitación. Entramos a la habitación y hicimos, ¡uy! ¿Sabes? En plan de... Uy. Tú dijiste, uy, ¿has visto eso? ¿Es lo que parecía? Eso es lo que parecía. Y te decía Juan Carlos como, no, lo que parecía no, lo que es lo que hay. Sí, decía, pero luego plan, los sí. dos, sí, pero es que luego los dos, nos metimos los dos en mi cama, o sea, ojo al dato, nos metíamos los dos en la mía, y digo yo, pues anda, que nosotros... Pero dos... lo que te quería decir es eso, que sí. Él, por ejemplo, daba por hecho que lo que estaba viendo es lo que había, y para mí no era para nada así, uh-huh. Y quizás me pude equivocar en algunas cosas, seguro me equivoqué en algunas cosas, y no fui lo suficiente tajante en algunas cosas, pero evidentemente no era eso. Y yo, por ejemplo, en muchos momentos he podido ver lo mismo con vosotros. Claro, es evidente que lo habéis podido ver. Y a mí me puede saltar esa misma duda, decir, yo a ti, que tú si eres mi... Juan Carr es una persona a la que tengo respeto, igual, y si podemos ser colegas, de salir, de quedar en una cena, de estar con más gente, lo seremos, pero sé que no voy a ser su amigo. Pero yo contigo, tú, a ti sí te quiero, de como amiga. Uh-huh. Y sí que me... Yo sé cuál es tu vida, sé cuáles son tus cosas. Considero que eso es una decisión tuya, con quién tienes que estar o con quién no. Uh-huh. Y ojalá conozca a Choco y ojalá a Seba, pero me parece que por todo lo que me has contado es una persona genial para tu vida. Uh-huh. Y yo sí podía preocuparme de no poder dormir, pero ya. O sea, me gustaría saber qué piensa Raki, porque no me gustaría pensar que se puede estar equivocando o que le puede estar pasando como yo luego he pasado y he visto que le ha pasado a Miriam, esas cosas así. Y las cosas yo pensaba, por eso mismo cuando dije, pues yo preferiría que entrara Jules a que Juan Gar por Raki, ¿sabes? Porque creo que Jules lo que le daría igual no le equivocaría. Si tú nunca te has equivocado, ya está, pero eso nunca lo hemos hablado y es una cosa que sí que, de las cosas que se me han quedado, ¿no? Que yo siempre he pensado, ojalá que no le esté pasando eso, porque lo he vivido en primera persona. Ya. Y a veces aquí las cosas son jodidas. Ya, lo sé. Son jodidas. No, eso no pasa nada. Ha pasado un ángel. ¿Has visto al ángel, no? No, pero es que es un tema que me dé esto, porque a mí es un tema que me preocupa cuando salga. O sea, a mí es una de las pocas cosas que me preocupa. Pero... Yo me he puesto, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, me he puesto en el lugar de Ainara, conmigo. Uh-huh. Y me puedo poner en el lugar de... Por eso contigo. Te digo, es una de las y cosas... Y Ainara me conoce mucho, y como me conoce mucho, ha estado ahí. Y cuando he salido ha estado. O sea, yo... que una persona que sabe cómo eres de verdad, Aina me ha dicho, yo nunca dudé que tú no vas a tener nada con Miriam, porque yo sé que a ti Miriam no te mola en nada, y sabía que no. Me dice, lo que no sabía es si estabas jugando. Me dijo sinceramente, yo no sabía si tú estabas jugando, y estabas utilizándole. Pero eso es lo que no sabía, porque es que llega un punto en el que yo veo una serie de imágenes, yo he visto imágenes con Miriam que parece que no estamos dando el lote. ¿Qué dice? Te lo digo de verdad. Y yo a Miriam jamás en mi vida, o sea, jamás en mi vida... ¿Te has comido la boca? Jamás, o sea, jamás. Pero jamás de los jamases. No sé, yo... Entonces, yo lo que te quiero decir, que entonces, yo es una a eso de me refiero cosas, que las cosas se... Se puede cosas, interpretar de una manera que no, claro, es. Claro, yo es una de las cosas pues que quiero, o sea, claro, es evidente. Con él he tenido una relación lo más parecido a una pareja. A un enamoramiento. Que, sí, o a un enamoramiento aquí dentro, sí. Desde el punto de vista ese, sí. Yo lo he vivido así, por eso te lo digo. Por eso. Pero no... Me preocupa el, cuando tenga que hablar con mi novio. Por lo que él ha podido sentir, lo que él ha podido ver y como de esto, pero... En sí, la manera que ha actuado es que es la manera que me ha nacido así. Lo que no iba a hacer era reprimir una manera de comportarme con una persona si no lo estaba sintiendo en ese momento. Y he intentado, pues, bueno, es que me he comportado como soy y me ha pasado. Bueno, me imagino que sí. Que tu pareja, que sabe cómo eres con él.